Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se realizaron los seminarios sobre sus proezas en Rusia, Nepal, Indonesia y Congo Democrático. Participaron los directivos de partidos y entidades y las masas de los países correspondientes. En el acto efectuado en Nepal, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.